Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses. En el capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. No me voy a salir del tema que he venido manejando. Hoy voy a seguir hablando de la disciplina en el Señor para nuestros hijos. Y voy a seguir hablando de la autoridad. Pero voy a hablar porque a veces como padres no reprendemos a nuestros hijos. ¿Será que es porque no usamos la autoridad? Pues porque en sí mismo nuestra vida de pecado nos resta autoridad. Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que miremos algunas cosas que son importantes. 3:17 de Colosenses. Y todo lo que hacéis. Palabra clave ahí. Todo. Y todo lo que hacéis. ¿Cuántas cosas hacemos durante el día? ¿Cuántas cosas hacemos durante nuestra vida? Y dice la Biblia, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, hacedlo ¿qué? En el nombre del Señor Jesús. Miremos el versículo 23 del mismo Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué tenemos que hacer para el Señor? Todo. Tú te vas a portar bien con tu esposa. ¿Tienes que hacerlo qué? Para el Señor. ¿Vas a criar tus hijos? ¿Tienes que hacerlo? Para el Señor. ¿Trabajas y ese trabajo es para sostener a tu familia? ¿Pero tienes que hacerlo? Para el Señor. ¡Todo! Tal vez hemos tenido un problema. Tal vez no hemos visto la crianza de nuestros hijos como una obra que tenemos que hacer para el Señor. Quiero que miremos otros textos. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Listo? Versículo 13. No, versículo 15, perdón. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Hay que ser santos en qué? En todo. Santos como esposos. Santos como padres. O sea, en otras palabras es lo mismo que dice Pablo a los Colosenses. Háganlo todo para el Señor. Si todo lo hacemos para el Señor, eso quiere decir que lo vamos a hacer en santidad. Y aquí dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En todo. En otras palabras, sed santos en toda nuestra manera de vivir. Y hacer todo para el Señor es hacerlo conforme a su palabra. ¿No les parece? Si yo quiero ser santo en toda mi manera de vivir, tengo que hacer todo como Dios lo dice. Es la única manera de ser santo, ¿no? ¿Quién es el que mide nuestra santidad? Dios. ¿Y Dios cómo mide la santidad nuestra? ¿Cuál es la regla o cuál es el metro? Su palabra. Entonces yo para vivir en santidad en todo tengo que andar conforme a la palabra. Y ya hemos visto muchos versículos, hemos visto muchos textos de cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. ¿Listo? Ahorita sí vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Con este texto terminamos la enseñanza hace 15 días. Listo, ya lo tiene. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dijeron por tanto a sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en el calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Bisad su manita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero él nunca la conoció. Esa palabra, nunca la conoció, no tuvieron intimidad. ¿Ok? No se vaya a olvidar ese nombre, Abisad. Porque si alcanzamos a llegar a un capítulo, vamos a ver por qué es tan importante el nombre de esa mujer. Versículo 5. Entonces Adonías. ¿Quién eras Adonías? Hijo del rey David, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Ya David estaba viejo. ¿Y qué hizo el hijo de David? ¿Qué hizo el hijo de David? Se rebeló. Ayer estábamos en un lugar y estaba sonando una canción de Gloria Trevi. No, no, no voy a decir que usted estaba bailando como payaso, no, no se preocupe. Y la canción que estaba sonando es: voy a traer el pelo suelto, voy a hacer siempre lo que quiero. Entonces yo no sé si fue Mateo y Juan que decían: oiga, qué canción tan rebelde. Fue Juan, ¿no? Voy a hacer siempre que quiero. O sea, no voy a hablar de que esa canción es satánica, que el nombre de Gloria Trevi suma 666, porque eso es lo que han hecho a través de la historia, buscar quién era el anticristo, y hasta Gloria Trevi ya cayó en eso. Yo no voy a hablar de eso. Pero vemos cómo se rebeló. O sea, es una canción que muestra que su rebeldía. Ya no voy a hacer lo que me dicen los padres, ya no voy a hacer lo que me dice la sociedad, el gobierno, la ley, ya no voy a decir lo que dice Dios. ¿Yo qué? Me rebelo. O sea, lo que quiero decir es, este hombre se rebeló, y la palabra rebelar quiere decir que no hay sujeción, que va a ser lo que él quiere. ¿Por qué este muchacho se rebeló? Porque él quería hacer siempre lo que él quería. Lógicamente sabemos que es por causa del pecado. Pero acuérdate también un texto que leímos en Proverbios: la rebeldía va ligada al corazón del muchacho. O sea, ¿cómo nace el muchacho? ¿Cómo nacimos nosotros? Rebeldes. Pero con la vara se corrige. Y vimos en Hebreos que la disciplina que produce al presente. O sea, toda disciplina al presente que produce. Tristeza. O sea, ¿qué niño que usted lo disciplina no se pone triste? ¿Se acuerdan? Que Hebreos 12 dice que ninguna disciplina es causa de alegría, sino ¿de qué? De tristeza al presente, pero en el postrer tiempo produce frutos. O sea, tal que usted no vea los frutos de la disciplina en un momento, pero que los va a ver, los va a ver. Este muchacho se rebeló. Miremos por qué. Diciendo, yo reinaré. ¿Quién era el que tenía que decir quién iba a reinar? El rey. O sea, este muchacho no tenía ninguna autoridad para autoproclamarse rey. Aquí vemos rebeldía. ¿O no la ven? Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y mire lo que dice el versículo 6. Y nunca, y su padre nunca le había entristecido. O sea que David nunca, ¿qué? Lo había disciplinado. O sea que el producto, o sea, entiéndeme, cuando Dios haya de juzgar y cada persona le vaya a dar cuenta de Dios, a Dios de sí, este muchacho tiene que darle cuenta por su rebeldía. Él es responsable de su propio pecado. Pero también David va a darle cuenta a Dios, ¿por qué? Que nunca lo corrigió. ¿Ahí está quedando claro? Su padre nunca le había entristecido en todos los días y nunca le había dicho, ¿por qué haces así? Entonces llegó el tiempo en que él ya estaba adultico y dijo, ¿voy a hacer qué? Lo que yo quiera. En estos días hablamos de una palabra que se llama anarquía. ¿Qué es un anarquista? Eso lo hablamos en estos días. A mí no me van a decir que no, porque yo me acuerdo lo que predico. Un anarquista es aquel que no quiere someterse a ninguna ley. Y el déspota es aquel que quiere abusar de la ley. ¿No se acuerdan que eso lo vimos? Este muchacho está viviendo su anarquía. Él no quería sujetarse a nadie, como el libro de Josué dice, en ese tiempo no había rey y cada cual hacía lo que bien le parecía. Mire, hermanos, en nuestra casa nuestros hijos no tienen que hacer lo que bien les parezca. En nuestra casa los hijos se tienen que someter. Usted tiene que establecer normas. O sea, hasta tal hora ve televisión. ¿O no es así? Y puede ver nomás tanto tiempo. Y hasta usted le escoge los programas. No va a creer que sus hijos tienen la capacidad de escoger lo que ven. Ellos tienen que meterse, tienen que tener horario de entrada los que ya están grandecitos. No pueden llegar a la casa a la hora, porque si no, los que están reinando son ellos. Aquí no dice que el rey David había muerto. O sea, todavía había rey. Se supone que todavía había autoridad. Y creo, ¿no?, que en su casa todavía hay autoridad. ¿O no? ¿Cuántos tienen autoridad en la casa todavía? O como decía el pastor Farid, ¿usted tiene autoridad o es un muñeco con el que hacen lo que quieran con usted? Porque a veces parecemos muñecos. Ayer hablábamos con Julio, como cuando uno se le rebota a la mujer, ¿no? Y uno le dice a la mujer, aquí se hace lo que yo obedezca, no más. No le entendieron. Pero a veces nosotros somos papás de nombre. A veces somos esposos de nombre. A veces nuestra autoridad ni fu ni fa. A veces las mamás no aplican la autoridad que tienen. sea, ¿se acuerda que en estos días hablamos del futuro de nuestros hijos? David hubiera visto el futuro de su familia. Hubiera visto que no iba a ser el mejor futuro. David tuvo grandes problemas. David era un gran hombre de Dios. David era un buen rey. David era el dulce cantor de Israel, era un adorador impresionante. Basta ver los salmos y uno dice, wow, qué calidad de hombre. Pero David era un mal padre. David no fue santo en todas sus maneras de vivir. Él trató de reinar conforme a la palabra de Dios, pero no trató de criar a sus hijos conforme a lo que la palabra de Dios decía. Tal vez David construyó un templo para Dios y fue, bueno, dejó todo listo para construir el templo para Dios y hasta trazó los planes. David hizo muchas cosas importantes, restableció el culto. David fue un gran rey. David todo lo que hacía, lo hacía para el Señor. Pero a la hora de criar a su familia, no lo hizo conforme a la palabra de Dios. Por eso los versículos que leímos ahorita, sed santos en toda nuestra manera de vivir, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. No quiero seguir hablando de este hijo que se rebeló. Después se dieron cuenta y dijeron al rey, tu hijo Adonías está trayendo revolución al pueblo, dinos quién va a ser el rey. Y él dijo que era Salomón, y bueno, ya ordenaron las cosas. Pero la rebeldía de este muchacho no paró aquí. De pronto más adelante lo vamos a leer. Aunque le doy el texto, está en 2 Samuel capítulo 3. Lo que si alcanzamos a llegar. Quiero que nos devolvamos a Samuel, segundo libro. Está en Reyes, ¿sí o no? Devuélvase unas hojitas. Y va al capítulo 13 del libro de 2 Samuel. Dice el versículo 1. Aconteció después de esto. ¿Qué había pasado? Después de esto, David había pecado acostándose con Betsabé, había mandado a matar al marido, se le había muerto su hijo, y en la guerra que él no fue, le conquistaron y él fue a ponerse la corona y su autoridad como rey. Dice, aconteció después de esto. ¿Después de qué? De todo lo que la Biblia nos revela del pecado de David. Que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa. Parece que las mujeres de esa época eran todas hermosas. Ella se llamaba Tamar y se enamoró de ella Amón, hijo de David. O sea, acuérdese que David tuvo muchas mujeres. Y la Biblia nos da lista de los hijos que tuvieron cada mujer. Absalón y Tamar eran hijos de la misma mamá. Amón era hijo de David, pero de otra mamá. Y este Amón se enamoró de su hermana Tamar, de su media hermana. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse. Uno dice, güey, qué amor, ¿no? Por Tamar, su hermana. Yo no me enfermé por Rosalba. Rosalba no enfermó por... Cuando niñas a ustedes les digan, estoy enfermo de amor, pues que vaya al médico. Sí, de pronto es enfermedad. Vamos a ver, y verás. Ese sí era un enfermo. ¿Por qué estaba enfermo por su hermana? Pues por ser ella virgen. Le parecía a Amón que sería difícil hacer la cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, o sea que eran primos. Y Jonadab era hombre muy astuto. Era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Imagínese cómo estaba el muchacho tan desesperado por su hermana que se estaba, ¿qué? Enflaqueciendo. Gracias a Dios yo no tengo hijas mujeres. Y no creo que Mateo esté flaco por que esté enamorado de una niña, ¿no? Él es flaco de naturaleza. Pero este muchacho se estaba enflaqueciendo de día en día. Y le dice a su amigo, su primo, ¿no me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y fíngete que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y se fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle y le dijo a Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. También me parece impresionante algo. Esta muchachita sabía cocinar, ¿sí o no? Enséñele a sus hijas a hacer algo. No las va a acostumbrar a inútiles, hermana. Yo en estos días estaba hablando con un hermano. Y él me decía, mi esposa no sabe cocinar. Llevan años de casado y su esposa no sabe cocinar. ¿Cómo la ve? O sea, yo no estoy diciendo que ellas se van a casar para ser esclavas. Pero también hay que prepararla. Estamos en épocas, hermano, que a los muchachos no se les enseña nada. Se les enseña a ser inútiles en potencia, hermano. Ay, no, es que mi niña va a estudiar en la universidad. Ella no le va a mantequear a nadie. No, es que ella no se va a casar para mantequear. Pero cuando se case va a tener responsabilidades, ¿o no? Y una de sus responsabilidades es tener su casa ordenada. Vestir a sus hijos bien, a su esposo bien, darles el alimento, o si no, lea Proverbios 31, la mujer virtuosa. ¿O no lo ha leído? Cuando una casa está mal, por lo general es puro descuido de la mujer. Bueno, dejemos así. Pero miren que esta muchacha sabía cocinar y le estaba haciendo las hojuelas a su hermano. Versículo 9, tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amón, echad afuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, la agarró y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella le respondió, no, hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. O sea, las cosas en Israel son, ¿qué? Diferentes, eso lo harán los paganos, pero así no se hace en Israel. Hermano, estamos en la iglesia, las cosas se hacen diferentes. Aquí sí tenemos Señor y se llama Jesucristo. Para los muchachos que están creciendo, los noviazgos aquí no son como en el mundo. ¿Qué es un noviazgo en el mundo? Cualquier cosa menos santidad. Aquí no es, no, que va a tener 5 años un novio. Se acostumbran, hermanos. Yo conozco parejas que tienen 10, 12 años de novios. Ya están acostumbrados. Y si me hablas de boda, yo me enfermo, dice la canción. Esos también se enferman como este. Pero la muchacha, es fácil, me puedes pedir. Pero él no quería compromiso, él no quería mujer. Él quería era sexo, sencillo. Así no se hacen las cosas. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia? ¿Cuántos son pueblo de Cristo? Aquí las cosas se hacen diferentes. Estamos bajo un reino diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sus hijos están creciendo cristianos y ellos tienen que saber que las cosas son diferentes. Aquí no se hace como en el mundo, aquí no se hace como en la televisión, aquí no se hace como los romances de Hollywood. Nada, aquí las cosas son diferentes. Y si estamos en contra de los noviazgos largos, porque créanme, se acostumbran. Se acostumbran, ¿y qué cosa? Versículo 13. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mire qué muchacha tan correcta. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. En otras palabras, la violó. La violó su propio hermano. Y tal vez ella gritó, pero no había nadie porque él había sacado a todos de la casa. Varias cosas importantes. Ese amiguito que tenía Amón era perverso. Y si algo, nuestros hijos tienen que aprender a escoger sus amistades. Hasta eso, hermanos, hasta eso usted tiene la autoridad. Escoger de las amistades a sus hijos. Sus hijos no pueden ser amigos de cualquiera. Este hombre era astuto. Pero esa palabra astucia en la Biblia tiene que ver con la sagacidad para pecar. No como el diablo que con astucia engañó a Eva. Son astutos para el pecado, sagaces. Qué consejito, ¿no? Vean, bendito Dios por mi papá. Pero mi papá sí era el que nos decía, ese muchacho no es amigo para usted. Y si lo veo con él, le voy a decir las palabras literales que mi papá decía. No lo vaya a juzgar cuando lo vea, que algún día venga acá al culto y viejito pecador, no. Mi papá decía, lo veo con esa persona y lo levanto, hermano. Y era mejor no hacerlo. Hasta eso tiene autoridad usted, hermano Harold, ¿oyó? Su papá le puede escoger sus amigos. Y no vaya a decir, ay, ¿por qué? Porque Dios lo dice. Usted también está toda bajo la tutoría de sus papás. Su papá le escoge sus amigos. Hay niños groseros, hermanos. ¿Cómo los va a dejar juntar con él? Cuidado con las amistades de sus hijos. Sus hijos, usted los está criando como cristianos, tienen que comportarse como tal. Tiene que cuidarlos aún de qué clase de amigos tiene. El que se junta con necio, ¿qué dice? A la postre será quebrantado. No, yo no me voy a arrastrar con mis amigos. Ay, hermano. No conocemos la naturaleza pecaminosa del hombre. Tarde que temprano, júntese con gente grosera y verá que usted termine diciendo groserías. Júntese con gente que hable doble sentido y usted termina hablando doble sentido. Usted dirá, no me influencian. Que sus hijos entiendan lo que dice la Biblia, que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. La violó. Aquí donde uno esperaba que, además de David, ser el padre era el rey. Tenía que actuar ¿con qué? Con justicia. Primer error de David. David no había estorbado a sus hijos. Acuérdese que la palabra la vimos. Elí no estorbó a sus hijos para que pecaran contra Dios. David no los había estorbado. Y su familia empezó a ganar ventaja y sus hijos le cogieron ventaja. Cuidado, hermano, que nuestros hijos cojan ventaja. pastor. Todavía están pequeños. ¿Se acuerdan la frase de un sociólogo que yo les dije en estos días? Los hijos son una bomba de tiempo. Y los padres tienen 12 años para desactivarlo. Lo que usted no hace en los primeros años de infancia, créame, de ahí para allá cogen ventaja. Ah, no, es que yo llegué a Cristo un poquito tarde, listo, hermano. Le toca sentarse con autoridad y pedirle a Dios sabiduría y misericordia para sus hijos. Pero todavía podemos hacer mucho por ellos. Mire el versículo 15. Los primeros versículos dicen que la amó, ¿sí o no? Y se enfermó por amor. Mire, después de que la violó. Luego la aborreció a Mom con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Muchachas, muchachos. Bueno, muchachos no. Pero muchachas, hay hombres que lo único que quieren es eso. Y yo sé que usted me entiende. Este hombre logró su objetivo mal, pero después no quiso ninguna responsabilidad. Como decían en el colegio cuando yo estudiaba, corone. Lo único que quieren algunos es coronar. Por eso en la iglesia no se hace así. Aquí se hacen las cosas diferentes. Yo quiero ser tu novio. ¿Cuándo nos casamos? Deme fecha. No, pero es que está como muy temprano. Entonces, ¿para qué se va a meter a ser novia si no quiere casar? ¿Se acuerdan las famosas palabras? ¿Qué le dije? El día que me traiga novia, ¿qué le voy a decir? ¿Se acuerdan? El día que me traiga novia, ¿qué le voy a decir? ¿Cuándo es la boda, hermano? ¿Cuándo se casa? Eso es lo primero que hay que hacer. No, pero es que en el mundo duran de novios. Eso es en el mundo. En la Biblia ni siquiera existe el noviazgo que nosotros tenemos hoy en día. Eso no existe. Y créame, es mejor que no exista. Por eso hay tantos problemas en la juventud hoy en día. Por eso hay tanta madre soltera. Como dicen los humoristas, el sexo es mágico. Aparece un bebé y desaparece un hombre. A veces es así o no. La aborreció. ¿Qué clase de enamoramiento es? La otra cosita, los papás que sus hijos están creciendo. Hasta en eso hay que poner cuidado. ¿De quién se está enamorando su hijo? ¿De quién se está enamorando su hija? Usted todavía tiene autoridad sobre sus hijos hasta que ellos se casen. Yo me acuerdo cuando nosotros teníamos hijas y todo eso, ¿no? Ya uno ya era mayorcito de edad. Yo no era lo más lindo del mundo, pero tampoco era lo más feo, pero a mí me buscaban. Cuando llegaba una muchacha a buscarme, que ya era varios días, yo me decía, esa peladita buscona. No me gusta. Cruzalba fue buscona, pero no me gusta. Pero no, créanme, hasta en eso. Mis papás tenían un ojo. Y a veces los muchachos no entienden. Y no estoy diciendo que no se equivoquen. Pero el día, o sea, ya todos sospechaban, ¿no? Porque uno sabiendo y acompañando a Rosalba a la casa. Doña Rosalba le dijo, ya muy pronto así con nadie. ¿Sí o no? Y a mí me decían, ya cayó. Pero mi mamá me decía, mi papá, esa muchacha no me gusta. Yo le decía, a mí más. Les garantizo que a mí me gusta más. Pero ¿sabe cómo los papás tienen autoridad? Bueno, y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la historia de Amón y de Amán y todo esto? ¿En dónde usted vio a Abby aquí? Solo que voy a visitar al hijo enfermo. Versículo 17. Ah, bueno, ella le dice, cuando él la aborreció y le dijo que se fuera, versículo 16, ella respondió: no hay razón mayor mal este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir. Además de lo que has hecho, ahorita me va a echar. Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: echa a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. ¿Sí? Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores que estaba vestida y puso su mano sobre su cabeza y se fue gritando. Pasaron los días y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo mi hermano Amón? ¿Tu hermano Amón? Pues ahora calla, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por eso. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¡Qué terrible! Se enojó, ¿pero qué hizo? A veces los padres somos así, nos enojamos por lo que hacen los hijos. Pero de ahí para allá. ¿En dónde está la disciplina que el rey tenía que ejercerle a su hijo? Como padre y como rey. ¿Por qué David no echó a la cárcel a ese perverso o lo llevó a que fuera apedreado por el pueblo? Porque recuerda, si usted tiene un hijo con tu más irreverente y después de hablarle no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Solo el versículo lo hemos leído, había que sacarlo y el pueblo lo vio apedrear. ¿Por qué David no hizo eso? Que en el capítulo 12 y el 11 y 12 dice, después de esto, ¿se acuerda cómo empezamos la historia? David había pecado con Betsabé. ¿Ustedes creen que David no era digno de ser apedreado? ¿No dice Levítico 18 que los adúlteros tenían que ser apedreados? ¿Por qué nadie se la cantó al rey? ¿Por qué el rey mismo dijo, yo pequé, hagan justicia conmigo? Nadie hizo nada. David ya había perdido toda su autoridad moral para corregir. Y su hijo no hizo nada, se enojó pero no hizo nada. Porque a veces los pecados nuestros, hermanos, pesan en la crianza de los hijos. Y no es que David no tuviera autoridad, David no hubiera podido hacer. Pero su propia conciencia le restó autoridad. Principio que leímos: sed santos en toda vuestra manera de vivir. David había perdido la autoridad, no hizo nada. Les voy a resumir la historia porque me estoy alargando un poquito. David, como no hizo nada, no, pues leámoslo un poquito más. Versículo 22, más Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció que pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Nazor, que está junto a Efrén, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Él hizo una fiesta, invitó a todos los hijos del rey, y en esa fiesta hizo matar a Amón. 2 años habían pasado y David no había hecho nada. Y Absalón hizo justicia. Mató a Amón. ¿Qué fue a mí? Bueno, para casos de la vida real. Señora, me llamo David. Me dicen el dulce cantor de Israel. Esta es la historia de mi familia. Imagínese qué triste. Qué triste. Y todo fue porque no había qué. ¿Por qué fue todo esto? Porque no había qué. Disciplina. Porque no hubo un hombre que se parara firme, hermano. Acuérdese que eso es corregir el pecado. Dios nos dio la autoridad a nuestros padres de castigar el pecado de nuestros hijos para que ellos aprendan a temer al Señor Jesucristo. Vimos que la disciplina es muestra del amor de Cristo a nuestros hijos. Cuando yo no los disciplino, no le estoy mostrando el amor de Cristo, porque Cristo, a quien ama, disciplina. Y Él reprende y castiga a los que ama, dice Apocalipsis 3:19. ¿Y nosotros? ¿No les estamos mostrando el amor de Cristo a nuestros hijos? Mire, hermano, la falta de autoridad de David destruyó su familia. Después Absalón salió huyendo. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Se entristeció por su hijo Amón y se entristeció porque el otro se había ido. Pasados los años lo mandó a traer. Pero la Biblia dice que David no hizo nada, hermano. ¿Por qué será que David no dijo nada porque Absalón mató al hermano? Que él había mandado matar a Urías. Su autoridad se había perdido. David, su conciencia, hermano, no lo dejaba actuar. Los mismos pecados que cometió David fueron los que cometieron sus hijos. Y David no los disciplinó. La autoridad nuestra es minada por causa de nuestro pecado. Por eso los primeros versículos: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y podríamos seguir con más cosas de la familia de David. ¿Se acuerdan de Adonías, el que se rebeló? Absalón fue más. Cuando Absalón volvió, porque él se había ido con sus abuelos, que eran paganos, cuando volvió, David no lo recibió. Todo el castigo que David le dio a su hijo fue ignorarlo. Y Absalón se enojó contra su papá y empezó a maquinar una rebelión. Y la Biblia describe a Absalón como hermoso, con un cabello que pesaba, o sea, el hombre era de cabello largo, era un, o sea, la Biblia lo describe como un siguiente para robarse. Y venían al palacio y él estaba afuera y decía: no hay quien te haga justicia. Si me pusieran por rey, vea, yo sí. Claro, lo pusieron por rey, no pasó nada. Que nosotros tenemos ese problema en Colombia. El que es candidato dice que va a hacer lo que no hizo el otro. Y lo más terrible, que el que salió, o sea, ¿han visto al expresidente Uribe? ¿Cómo critica a este? Ese dejó el país hundido y critica a Santos por lo que él no pudo hacer. Eran por rey, ya, yo sí. Se metió una rebelión y sacó a su papá huyendo. ¿Y qué hizo David? David podía haber armado su ejército y créanme, Absalón no le gana. Pero David estimó mejor huir que tocar a su hijo. Tenemos a veces, ¿por qué no disciplinamos también? Porque disciplinarlos a ellos nos duele. ¿O no nos duele? Yo me acuerdo que mi papá decía: lo que yo voy a hacer me va a doler más a mí que a usted. Claro, uno no le creía, porque si a usted le está doliendo más que a mí, wow. Pero a los padres les da dolor, ¿o no? A David le pesaba. David prefirió huir que hacer algo contra su hijo. David no impidió la rebelión de su hijo Absalón. Aún cuando ya la cosa se complicó más y su ejército quería tomar el control, él les dijo a los generales: tomen el control, pero por favor, no le hagan nada al joven Absalón. Por favor, él no se merece nada. Él no se merece que lo toquen. Ese tipo era un rebelde. Hermanos, por favor, que nuestra autoridad no sea minada o quebrantada por nuestro pecado. Es mejor que nos arrepintamos, nos pongamos en orden en Dios y también pongamos en orden a nuestra familia y disciplinemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Miremos segundo libro de Samuel, capítulo 3. Segundo libro de Reyes, perdón, qué pena. Se me fue. Segundo libro de Samuel, perdón, capítulo 3. Sí, es segundo libro de Samuel. Versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amón. El primer hijo de David, ¿quién fue? Amón. ¿Quién fue Amón? El que le violó a su hija. Mire que ahí empezó todo el problema de David. El segundo, Keliat, hijo de Abigail, mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmaí, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, que es el rebelde que vimos en primer libro de Reyes. El quinto, Sefatías, hijo de Abitail. El sexto, Itreán, de Ecla, mujer de David. Esto le nacieron a David en Hebrón. Seis hijos. La Biblia nos revela la historia de tres. ¿Y cómo vimos esa familia? Con serios problemas. Yo estoy hablando con los hermanos que todavía tenemos hijos pequeños, que todavía podemos hacer algo por ellos. Que ya lo único que pueden hacer por sus hijos es orar. Pero necesitamos pedirle al Señor: Señor, tú me diste una autoridad, está en mí ejercerla. Que mis pecados no sean impedimento para yo castigar a mis hijos. Perdóname, quiero andar bien y quiero que mis hijos anden bien. Que teman al Señor Jesucristo todos los días de su vida. Y yo creo que esa debería ser parte de nuestra oración. Que Dios ponga el temor en nosotros para que nos ayude a poner temor de Dios en nuestros hijos. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Señor, nosotros sabemos que la palabra es dura. Sabemos, oh Rey de Gloria, cuánto nos cuesta. Cuánto nos cuesta, Señor, andar en obediencia a ti. Pero, Señor, esto no nos exime de nuestra responsabilidad. Tu palabra dice que hoy en día estamos en Cristo y que el yugo de Cristo es fácil y que es ligera su carga. Señor, si estuviéramos solos para hacer la palabra, sí tendríamos excusa grande, estaríamos imposibilitados, pero Cristo está con nosotros y con Cristo lo podemos, oh Rey del Cielo. Ayúdanos a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir, Señor, para no perder la autoridad como padres, oh Rey del Cielo. Padre, que tampoco los hijos se vayan a levantar a juzgar a los hijos por sus pecados, que ellos acepten la disciplina que se les impone, Señor. Pero volviendo a nosotros, Señor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú hagas tu obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que todas estas enseñanzas que nos has dado, Señor, no solamente las oigamos, sino que las pongamos por obra, por el bien espiritual de nuestros hijos. Señor, que no busquemos solamente el bien material de nuestros hijos, y su bienestar en este mundo, que nosotros busquemos su bien espiritual y que podamos forjar el caminar en Cristo en ellos. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser fiel a tu palabra. Que todo lo que hagamos lo hagamos para ti. Que la crianza de nuestros hijos lo hagamos para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.